Bienvenidos. Este es el día número 142. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del segundo libro de Samuel, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. Pidamos la gracia del Espíritu Santo. Solo Él puede transformarnos interiormente para recibir la palabra divina, para acogerla con obediencia de amor, para hacerla realidad en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de Samuel, capítulo 5. Todas las tribus de Israel se presentaron a David en Hebrón y le dijeron: Nosotros somos de tu misma sangre. Hace ya mucho tiempo, cuando aún teníamos como rey a Saúl, eras tú el que conducía a Israel. Y el Señor te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel se presentaron ante el rey en Hebrón. El rey estableció con ellos un pacto en Hebrón delante del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó 7 años y 6 meses sobre Judá, y en Jerusalén 33 años sobre todo Israel y Judá. El rey avanzó con sus hombres sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en el país. Pero estos dijeron a David: Tú no entrarás aquí. Los ciegos y los inválidos bastarán para impedírtelo. Con esto querían decir: David nunca podrá entrar aquí. Sin embargo, David conquistó la fortaleza de Sion, es decir, la ciudad de David. Aquel día él había dicho: El que quiera derrotar a los jebuseos, que se meta por el canal. En cuanto a los ciegos y a los inválidos, David siente aversión por ellos. Por eso se dice: el ciego y el lisiado no entrarán en la casa. David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. Luego construyó la ciudad en derredor, desde el terraplén hacia el interior. Así, David se iba engrandeciendo cada vez más, y el Señor, el Dios de los ejércitos, estaba con él. Hiram, rey de Tiro, envió una embajada a David con madera de cedro, carpinteros y talladores de piedra para que le edificaran una casa. David reconoció entonces que el Señor lo había confirmado como rey de Israel y que había enaltecido su realeza por amor a su pueblo Israel. David tomó otras concubinas y esposas después que llegó a Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos que tuvo en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibhar, Elisúa, Nefeg, Yafía, Elisamá, Eliadá y Elifelet. Cuando los filisteos oyeron que habían ungido a David, rey de Israel, subieron todos para atacarlo. David se enteró y bajó al refugio. Los filisteos llegaron y se desplegaron en el valle de Refaim. Entonces David consultó al Señor diciendo: ¿Debo subir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor respondió a David: Sube, porque ciertamente pondré a los filisteos en tus manos. Enseguida David se dirigió hacia Baal Perasim y allí los derrotó. David dijo: El Señor ha abierto ante mí una brecha entre mis enemigos, como una brecha abierta por las aguas. Como los filisteos habían abandonado allí sus ídolos, David y sus hombres se los llevaron. Luego los filisteos subieron una vez más y se desplegaron por el valle de Refaim. David consultó al Señor y él respondió: No subas de frente, da una vuelta por detrás de ellos y atácalos por el lado de las moreras. Cuando oigas un ruido como de pasos por las copas de las moreras, irrumpe decididamente, porque entonces el Señor saldrá delante de ti para derrotar el campamento de los filisteos. David lo hizo, tal como se lo había ordenado el Señor, y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Geser. David reunió nuevamente a lo más selecto de Israel, 30,000 hombres, y con todo el pueblo que lo acompañaba, se dirigió hacia Baalá de Judá para subir de allí el arca de Dios, la cual es llamada con el nombre del Señor de los ejércitos, que tiene su trono sobre los querubines. Luego cargaron el arca de Dios en un carro nuevo y se la llevaron de la casa de Abinadab, que está sobre la colina. Usá y Ahió, los hijos de Abinadab, conducían el carro. Usá iba al lado del arca y Ahió avanzaba delante de ella. Mientras tanto, David y toda la casa de Israel hacían grandes festejos en honor del Señor, cantando al son de cítaras, arpas, tamboriles, címbalos y platillos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usá extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes habían resbalado. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usá, y Dios lo hirió allí mismo por ese error. Así él murió junto al arca de Dios. David se conmovió, porque el Señor había acometido contra Usá, y aquel lugar se llamó Pérez Usá, que significa brecha de Usá, hasta el día de hoy. Aquel día, David tuvo miedo del Señor y dijo, «¿Cómo va a entrar en mi casa el arca del Señor?» Y no quiso trasladar el arca del Señor a su casa, a la ciudad de David, sino que mandó que la llevaran a la casa de Obed-edom de Gat. El arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gat, y el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su familia. Cuando informaron a David, «El Señor ha bendecido a la familia de Obed-edom y todos sus bienes a causa del arca de Dios», David partió e hizo subir el arca de Dios desde la casa de Obed-edom a la ciudad de David con gran alegría. Los que transportaban el arca del Señor avanzaron 6 pasos, y él sacrificó un buey y un ternero cebado. David, que solo llevaba ceñido un efod de lino, iba danzando con todas sus fuerzas delante del Señor. Así, David y toda la casa de Israel subieron el arca del Señor en medio de aclamaciones y al sonido de trompetas. Mientras el arca del Señor entraba en la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó por la ventana, y al ver al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor, lo despreció en su corazón. Luego introdujeron el arca del Señor y la instalaron en su sitio, en medio de la carpa que David había levantado para ella, y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión delante del Señor. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, hombres y mujeres, una hogaza de pan, un pastel de dátiles y uno de pasas de uva por persona. Luego todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Cuando David se volvía para bendecir a su casa, le salió al encuentro Mical, la hija de Saúl, y le dijo, «Hoy sí que se ha lucido el rey de Israel, mostrándose desnudo a la vista de las esclavas de sus servidores, como se desnudaría un inútil cualquiera». Pero David replicó a Mical, «Lo hice delante del Señor, que me eligió en lugar de tu padre y de toda su casa, para constituirme jefe del pueblo del Señor de Israel. He bailado ante el Señor, y me humillaré todavía más,